Estamos hablando de que hoy vamos a incorporar un elemento fundamental a lo que entendemos por sociedad inteligente, que es la filosofía, que debe dar un nuevo sentido, incluso desembocar en patrones éticos. Andrés Sudón, muy buenos días. Sí, buenos días. Andrés Sudón, buenos días. No sé, lo mismo tenemos una clavija también quitada por ahí como... Lo escuchamos perfectamente, pero él no nos oye a nosotros. Sí, se escucha incluso toser. Vamos a hacer lo que en otras ocasiones, vamos a volver a hacer la llamada. Uh-huh. Y a intentarlo desde el principio, a ver si tenemos más suerte. Dios nos acompañe. Compañero, hemos vuelto a realizar la llamada, incluso hemos contactado ya con Rafael Martínez Cortiña, que también se encuentra esperando a través de la línea telefónica. Esperemos que ahora no haya ningún problema técnico. Algunas veces sucede que hay estos pequeños inconvenientes. A ver si tenemos suerte. Adelante, Javier. Buenos días, Andrés Sudón. Buenos días, Andrés Sudón. Buenos días, Rafael Martínez Cortiña. Parece mentira que con la calidad de programas que estamos llevando a cabo y con el lujo de invitados que tenemos, con prestigio internacional, tengamos que tener estos medios. Es una lástima, señores. Creo que Mairena debería plantearse qué tipo de radio quiere. No podemos contactar con ellos. A ver, es que están ahí, pero ellos no nos escuchan. No, pues, ni tú, Andrés, ni yo somos Rafael... Pues no. Es lamentable. ¿Nos oyes? ¿Ahora nos oyes? Sí, ahora sí, Javier. Sí, Andrés Sudón, ¿cómo? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido a Radio Mairena. Muchas gracias. Y Rafael Martínez Cortiña, buenos días. Buenos días, Javier. Vamos a comenzar después de solventados estos problemas técnicos que... las personas responsables de la radio deberían de reflexionar sobre el tipo de radio que quieren. La verdad es que eso nos ayudaría un poco a todos. Yo le quería preguntar a Rafael, a Andrés, perdón, para ir entrando en materia, ¿qué es lo que piensa un filósofo como Andrés Sudón que debemos corregir en nuestra relación con la tecnología antes que sea demasiado tarde?